Lo tenemos del otro lado de la línea a Luciano Lafosse, el titular entonces del área, como decíamos, de obras públicas. Luciano, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchante, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien, Luciano, muy bien. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué pasa con la recolección de residuos, Luciano? Sí, bueno, en realidad lo que viene es un conflicto que viene desde el primero de mayo, en el que, en conjunto con las distintas medidas que se tomaron en distintos lugares del municipio, en lo que se planteaba el recorte o la no realización de horas extras, en el caso de la recolección de residuos no tiene horas extras, pero sí lo que hay son recorridos adicionales, que en concepto, para lo que es el municipio, lo que genera es mayores costos adicionales para a lo que es los costos propios de las remuneraciones laborales. Y bueno, a partir de mayo se cortaron esos recorridos adicionales o recorridos caídos, como también se denomina la jerga. Y bueno, entendiendo que esto traía aparejado un resentimiento muy grande del servicio, y que ese costo el municipio lo iba a tener que absorber respecto de un peor servicio en cuanto a la recolección, pero que el municipio no estaba en condiciones de comprometerse con los trabajadores solicitando que hagan recorridos adicionales cuando no se los iba a poder pagar o estaba en duda la posibilidad de pagar esos recorridos. Uh-huh. Entonces, lo que, por otro lado, lo que hay es un conflicto también en respecto de cuáles son los recorridos que se realizan. Nosotros desde la Secretaría y en cabeza del área que está el director Claudio Fuentes, diariamente le estamos dando una orden de trabajo en el que se plantea la necesidad de, cuando un recorrido no se termina, al otro día se continúa por ese recorrido. ¿Y qué pasa? ¿No están cumpliendo esa orden de trabajo los trabajadores? Se está cumpliendo a medias, entonces nosotros hacemos un poco énfasis en eso para tratar de entender que lo que se está jugando es un poco con los residuos y con la salud de la gente. Ahora, el acuerdo que habían tenido, eso que era que vos destacabas, digamos, la buena voluntad de los trabajadores. No había tal buena voluntad entonces. No, bueno, el viernes pasado sí había una mayor cantidad de residuos, porque había en algunos lugares en los que había quedado durante una semana, de un viernes hasta el otro viernes, algunos residuos. Entonces uno ahí entendía que podía llegar a ser que el servicio podía llegar a ser que esté un poco más lento porque por el mismo volumen y el mismo quilaje que se había que levantar. Entonces, cuando cada vez que se llena el camión, tiene que ir al relleno sanitario, vaciar el camión, volver a retomar el recorrido. Digo, ahora no debería existir eso, y lo que se está tomando la decisión es de ir un poco más lento de lo que habitualmente se hacen los recorridos, ¿no? ¿Y pasa en los dos turnos? No, esto, estamos hablando exclusivamente del turno de la mañana. El turno noche está trabajando bien en función del mismo régimen que se había iniciado desde el inicio de la pandemia, que es lunes, miércoles y viernes. Lo que se está planteando nosotros, lo que desde el área de la Secretaría de Obras Públicas y del área del servicio, lo que se está planteando es la necesidad apelando a la comprensión de la comunidad, en la que seguramente no se va a pasar por todos lados todos los días como se está haciendo, como se habitualmente se pasa, pero nuestra decisión es tratar de tener un cronograma más o menos pautado de que por determinados lugares van a pasar determinados días, y también dar una comunicación oficial para que la comunidad entienda y no saque los residuos y tenga que ver si pasa el recolector o no. Recién, antes de salir al aire por la 89.1, te preguntaba sobre el procrear, y hacemos un poco, vos me hacías referencia por interna que habían pasado el viernes, pero teníamos reclamos de ese barrio que hacía muchos días que no se pasaba por ahí, que sí, recién pasó hoy a la mañana. Nosotros teníamos, por lo menos por buena parte, no sé si en algún lugar no, pero por buena parte del procrear nos habían avisado, porque nosotros también nos llegan los reclamos, y bueno, el viernes nos habían dicho que había pasado la recolección el viernes a la mañana, ya pasado más de la mitad de la mañana, más cerquita del mediodía. Sí, ese recorrido también tenemos algunas quejas también del sector del barrio Arcoíris, que ahora estaba yendo el director para evaluar el qué grado de basurines están completos y que cuáles no, para dimensionar un poco los reclamos de la comunidad. Eso por un lado. Por el otro, para aquellos sectores donde la recolección es del turno mañana, ¿qué aconsejás a los vecinos? ¿Por zonas, por barrios, por días? ¿Cómo va a ser eso? Mirá, por ahora no tenemos un claro producto, que es no deja de ser un conflicto en el que estamos viendo cómo lo atravesamos entre el municipio y los trabajadores. No podemos bajar una directiva como nos gustaría a nosotros, decir, bueno, que pasen determinados días. Lo único que se puede decir es que si los recolectores no pasan en los horarios más o menos habituales, que vuelvan con los residuos adentro de la casa para evitar que se generen alguna rotura de bolsas, porque por lo menos la idea nuestra es entre hoy y mañana tener un cronograma más o menos definitivo de por dónde va a pasar cada día, pero hoy por hoy todavía no lo podemos tener, y que estén al tanto de las comunicaciones oficiales de la municipalidad para ver si podemos, hoy es martes, el jueves podríamos tener algún avance respecto de esto. Luciano, gracias. No, chicos, un saludo, gracias a ustedes. Luciano Lafosse es el titular del área de obras públicas del municipio, que tiene a cargo servicios, la recolección de residuos. Bueno, es un conflicto que finalmente, no estaba solucionado como se decía el viernes, digamos, ¿no? Está lejos de solucionarse. O sea, dependía de la buena voluntad de un sector. Hizo referencia a la buena voluntad, que se había llegado a un acuerdo. Pero con el turno noche, evidentemente, claro, solo. Que no sé qué pasó en el medio, digamos, con la gente del turno de mañana, digamos, si el acuerdo. La propuesta, digamos, no fue satisfactoria, o no hubo propuesta, no hay adicionales. No hay, digamos, adicionales. No sé si lo tomaron de mala manera o no hubo buena voluntad, pero lo cierto es que el turno mañana no ha acatado, no está trabajando. Un solo dato, el decreto habla de adicionales para todo el personal municipal, no solamente recolecciones. Totalmente. Es decir, por la emergencia se sacaron todos los adicionales. Uh-huh.